la universidad, para el centro cultural, para mí como rector, nos acompaña el secretario general de la universidad, Fernando Santiago, responsable de distintas áreas del centro cultural. Es una satisfacción, un motivo de enorme alegría que hoy podamos estar realizando esta mesa aquí, recibiendo a personas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en relación con la democratización de la comunicación, trabajando desde hace mucho tiempo para que sectores sociales que hasta ahora no han tenido la oportunidad de desarrollar sus propios medios, sus propias voces, tengan la posibilidad de hacerlo, de que eso esté garantizado y estimulado normativamente con la ley. Y quiero decir algo que quizás alguno de ustedes me escuchó en otra oportunidad en la universidad, porque hicimos 3 o 4 reuniones sobre esta temática cuando se estaba debatiendo la ley para apoyarla activamente, algunas convocadas por nosotros, otras por redes sociales, sindicatos, usted va en la universidad y ahí creo que voy a decir algo que dije en ese momento. Un desafío, una necesidad social decisiva era impulsar un marco normativo que brinde las posibilidades de terminar o limitar con los monopolios y que brinde las posibilidades de estimular el desarrollo de otras voces. Pero eso que era un desafío y es un logro en este momento, un logro todavía peleado porque hay discusiones, teníamos la convicción y tenemos la convicción en la universidad que tenía también otro desafío y otra necesidad. Y era pasar de la posibilidad de los estímulos a tener otros medios, otras voces que el marco normativo iba a brindar, hacerlo una realidad. Y ese para nosotros, para la universidad, era un desafío que asumíamos como un desafío de todos, donde la universidad tenía que poner su granito de arena, su aporte, pero que solo podíamos avanzar si lo imaginábamos como un esfuerzo asociativo, como un esfuerzo en donde muchas redes, organizaciones, personas que vienen trabajando en este campo, podíamos encontrar espacios de trabajo compartidos para desarrollar medios, para desarrollar producciones, para desarrollar voces que tuvieran la sistematicidad, la persistencia, el cuidado, la calidad como para llegar. Y eso es algo que hay que construir. Probablemente yo me declaro ignorante en ese sentido, porque acá hay mucha gente que tiene trayectoria y yo no los conozco personalmente. Es algo que viene siendo construido por muchos de ustedes, por varios de ustedes, de distintos modos. Yo sí, en cambio, puedo compartir con ustedes que nuestra universidad tiene como criterio, y en eso tratamos de acentuar algo que no siempre es compartido en como característica del sistema universitario, que es decisivo, importante, contribuir en temas que hacen al sistema de necesidades sociales, trabajando en lo que nosotros llamamos en acción con la comunidad, en acción con la comunidad. En el sistema universitario suele hablarse de extensión o de transferencia. Cuando uno habla de extensión o de transferencia, generalmente esto se toma de la ley universitaria, pero se toma mal, porque en ese momento estaba dicho en otros términos, de la reforma del 18 estaba dicho extender a la universidad a todo el mundo, que todo el mundo forme parte de la universidad. Pero si no, puede entenderse, y a veces se entiende así, que la universidad, como tiene trabajo sistemático en ese sentido, investiga, desarrolla, tiene productos y luego lo transfiere a la comunidad, los pone a disposición de la comunidad. Y nosotros, en cambio, tenemos la perspectiva, tenemos el criterio institucional, este es un tema de diseño institucional, que la universidad trabaja en campos definidos institucionalmente que hacen al sistema de necesidades sociales y que ese con la acción con la comunidad supone que en diálogo con las distintas organizaciones sociales, en diálogo con la sociedad, es importante poner a la reflexión, al trabajo compartido, los objetivos, los sentidos, las prioridades, las posibilidades de construir juntos. Y ese que es un criterio general de la universidad, que ustedes van a encontrar siempre en nuestros documentos, que a veces reparto cuando me encuentro con gente que no he tenido contacto previamente o que no he tenido el privilegio de conocer antes, nos ha llevado también en este caso a asumir que, si bien la universidad viene trabajando sistemáticamente, porque la nuestra es una universidad que no tiene, los que nos conocen, no tenemos nada en salud, no tenemos ni medicina, ni odontología, ni nada de salud, psicología, pero en cambio el campo donde trabajamos, el campo de la comunicación, investigamos, el campo de la comunicación es uno de los campos donde trabajamos sistemáticamente, donde tenemos carreras de formación, donde tenemos equipos sistemáticos de investigación, donde desarrollamos trabajos en red y acción con la comunidad, pero sin embargo, o quizás justamente por eso, también en esos campos, cuando se ha planteado esta hermosa y desafiante oportunidad de impulsar un nuevo marco normativo y de impulsar en los hechos la construcción de nuevos espacios, nuevas voces, nuevo trabajo compartido, lo primero que asumimos era que no íbamos a tomar iniciativas aisladas, porque existe la oportunidad, existe al contrario, la posibilidad de que establezcamos nuestra radio, de que establezcamos... Y sin embargo dijimos, nosotros no vamos a tomar una iniciativa aislada, pese a que venimos trabajando, pese a que tenemos carrera en este campo, pese a que investigamos. ¿Por qué? Porque creemos que la mejor manera de avanzar en un campo tan valioso, tan importante, es hacerlo en conjunto. Hacerlo en conjunto con las organizaciones que vienen trabajando en este campo, hacerlo en conjunto con las redes preexistentes o con las redes en las que nosotros nos podemos sumar. Y eso que entonces dije en esas oportunidades, lo reitero hoy acá, y por eso me parece tan fantástico, me pone tan satisfecho, tan orgulloso, que un ámbito de la universidad como el Centro Cultural pueda también ser un ámbito que facilite y estimule una reunión como esta. Y para no tomar mucho tiempo, simplemente diría que nosotros estamos en este momento comprometidos y trabajando para desarrollar actividades formativas y de trabajo compartido en este campo, a los que nos ponemos a disposición e invitamos a todos. Son actividades que le dimos el formato, en primer término, que llamamos de formación continua, y están abiertos a docentes y graduados de la universidad, pero también a trabajadores, gente idónea, profesionales de afuera de la universidad, de manera tal que podamos reflexionar juntos en esos espacios, sobre estos campos, quienes vienen estudiando sistemáticamente o ya se han graduado, quienes vienen trabajando y aportando desde la experiencia, desde el compromiso sistemáticamente en este campo. Y al mismo tiempo también compartir con ustedes que como Universidad Nacional hemos tenido la oportunidad de desarrollar un laboratorio de televisión, un laboratorio de radio, que están en este momento siendo equipados, quizás algunos de ustedes lo conocen, van a ser instalaciones enormemente potentes para lo que son las condiciones regionales en el noroeste de la provincia. Invito a todos a que tomen contacto, porque nos pueden dar ideas o pueden proponernos cosas para hacer en conjunto. Y en esa perspectiva es que quería compartir que esta vocación de trabajo en red, de aprendizaje compartido, de explorar juntos iniciativas para desarrollar de manera mancomunada, estaba en ese momento que debatíamos la ley, está en este momento como expresión en las actividades que hemos venido proponiendo y que varios de ustedes participan, y está como compromiso en estas palabras que quería compartir con ustedes ahora. Mis únicas palabras van en esa dirección. Estamos con la convicción de que lo que abre la ley es un marco de posibilidades. Que ese marco de posibilidades se llene de vitalidad, de creatividad, de compromiso, de otras orientaciones culturales, políticas e ideológicas, es una responsabilidad compartida. Y no alcanza con la vocación. Y no alcanza solo, quiero decirlo con todas las palabras, con el compromiso. Porque tener una radio 7 días por semana, tener un canal como tenemos, tener producciones, formar gente, es algo que requiere de trabajo mancomunado de muchos. Nosotros que tenemos quizás el privilegio, financiados por todos ustedes, financiados por la ciudadanía, de tener, de dedicarnos sistemáticamente a esto y de tener instalaciones para esto, asumimos, tratamos de hacerlo con toda la claridad que somos capaces, de que no se trata de que cada uno hagamos nuestra radio, que cada uno hagamos nuestro canal, que cada uno hagamos nuestra producción. Se trata, por el contrario, de que pensemos juntos y nos comprometamos juntos en cómo trabajar juntos para brindar las mejores, los mejores estímulos, los mejores productos, los mejores espacios para hacer junto con el resto de la población en este campo. Así que reitero mi orgullo, mi enorme alegría de que una instalación de la universidad como centro cultural cobije una reunión tan importante como esta, y reitero el compromiso para que en el centro cultural o en el campus, que invito a todos los que no conocen a visitar, y las instalaciones del estudio de televisión y de radio a visitar, están para ser aprovechados de la manera más eficaz socialmente posible. Y eso tenemos que construirlo entre todos. Muchísimas gracias.